siempre de la mano de Jesús. Esto es cumbia para ti, Señor. Gracias a los chicos que forman parte de la banda, como siempre, de la mano de Jesús. Yeah.